Me encantan las solteronas, las viuditas y casadas, las unidas por las leyes, como más arrejuntadas, las que tienen sus maridos, o las que andan descarriadas, las que tienen sus maridos, o las que andan descarriadas, tratándose de mujeres, todas me llegan al alma. Ay, cuando la mujer es bonita, tiene su vida asegurada. Si de mí están enamoradas, pero a mí me gustan toditas. Si de mí están enamoradas, mis amigos queridos, William Witt y José Hilario Gómez, en las Amarias. Por Montería, Emilio Sumaqué, y por las aguas. Tratándose de mujeres, la que sea.